cuidado sin de llorar al quitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí. Pasando con esta buena música. Sí, con buena música, el mejor aguante de la gente, que nos manda saludos. ¿Qué dice? Saludito para Fede, que está haciendo aguante como siempre, para Iván. Nico también nos está escuchando. Y también para nuestros otros amigos que no nos pueden escuchar porque... son pobres y no tienen radio. Ah, están haciendo fotos. Sí, ese mensajito, amigo. Dice, un saludo para Martín. que lo requiero de parte de Cele. Cele, Martín, saludos para los dos. Otro mensajito que dice: chicos, me encanta la buena música y la buena onda de ustedes. Muchas gracias. Compate con algo de Cuarteto, La Barra, por favor. La Barra, ya vamos a estar buscando algo de La Barra. Anoche estuvo La Barra, así es. Estuvieron en el Festival de la Papa. Acá, Dillo, Dores. Tengo Big Boss. Ay, un día tan lindo y caluroso. Y empieza, como siempre, el refugio comienza con lo mejor para que empieces bien el fin de semana. Este fin de semana que es noche de balada. De moza. Noche de moza. Así que, como siempre, vamos a estar tratando de que la gente nos comente qué van a hacer hoy. Hoy viernes. Lo que quieran, hoy viernes. O cómo comienzan el fin de semana al 1556-03-03. Como dije, yo voy a estar en la balada. Y esta buena siesta que tuvieron los chicos de Punto Siesta, un saludo para ellos. Y ahora la tarde que estamos en otro en refugio, sigue con este temazo de eso. Escuchen y aprendan. Titanium. Ok, let's go. Oh,

Dale, dale, dale. Con estos lindos. Con estos lindos temas, con estos lindos, lindos temas que estamos escuchando. Se escucha. ¿Qué me decías? Con estos lindos temas, sí, unos mensajitos que dicen. ¿Qué dicen los mensajes? Esta noche yo también hago balada. Esta noche salen a bailar los chicos. Sí. Y me siguen diciendo que dicen sí. Que diga. Ah, sí, dale. Me gusta la buena música que pasan. A mí no, ni ahí. ¿No? ¿No te gusta? Nada. Bueno. Y dice... Chicos, ¿cuándo suena una vueltita por Mina Clavero? Ah, bueno, no. Salimos de aquí, vamos para allá. che, loco. Pásate algo de Tan Biónica. Ok. Estuvimos pasando algo de Tan Biónica. Y después dice, hola chicos, está muy buena la radio. Gracias, gracias. Dice, nosotras nos vamos de vacaciones. ¿A dónde? A Carlos Paz. Mira vos. Dice, sí. Lo van a ver a Flavio Mendoza. Claro. Van a ver a Flavio Mendoza. Y van a ver a Flavio Mendoza con extravaganza. Son a Carlos Paz. Y dice, ¿quieren ir con nosotras? ¿Vos querés ir? No sé, puede ser. ¿O te pinta? ¿Qué cosa? Después nada, me pinta, no me pinta nada. Somos re mala onda nosotros. Sí. Somos aburridos. Pacheros, pero aburridos. Bueno. Vale, seguí leyendo. Y dice... Me lo pasa a mí. ¿Quién sabe leer? No, a ver, léete un par vos. Hay un par dicen que van a hacer. Decide. Me están pidiendo otro tema de Abel Pintos. Viste cuando comenzamos recién, que dijimos que íbamos a tranquilizar las aguas después de los temas. Es de Piqueta. Y no, bueno. Nada, ya estamos pasando algo de Abel Pintos. Sí, Carlos Paz. Abel Pintos. Sí. Abel Pintos, pero sin S. Otro que dice, pásense algo de Restart. Dale. Y saluditos para Cami. Saludos para Eva, que siempre nos escucha. Saludos para vos, Eva. Hi, Eva. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We had a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like this. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. Got me feeling high and I can't step off the cloud. Ah, ¿qué? Gracias por si llega. También no nos olvidemos, ¿no? Un saludito para nuestro amigo DJ Gringo, que nos puede estar hoy con nosotros. Oh, pobre Gringo. Bueno, pobre, no tiene nada. Está laburando nuestro amigo. Está laburando, ganándose la moneda día a día a día para poder comprarse sus CDs y traer la buena música a la radio. Cada vez que venga va a venir con buena música. Así que un saludo para él que está paleando ahí, seguro que transpira lo loco. Y también otro saludito tremendo para nuestro amigo Lisandro, que nos está escuchando desde su casa por la compu. Porque no es que salimos por internet, explico, él tiene sintonizador en la compu de audio y TV. Claro, es re hacker. Es muy. Qué buena onda. El loco sabe mucho de PC Pentium. Mira, Hablando de él, nos dice que nos está escuchando y que lo tendríamos que poner online, dice, así tengamos más oyentes todavía. Nos gustaría sí, ya, online. Ya vamos a ver. Vamos a ver a esos chicos de Punto 7, ¿no? Si se prenden y lo hacemos, pero bueno. Ahí está. Chicos de Punto Siesta. A ver si ellos hablan de nosotros en su programa, ¿eh? Que lleguen así. No, somos chicos de Punto Siesta y queremos dar un saludo a los chicos del refugio. Espero que digan, ¿eh? Pónganse seguro, las... seguro. Pónganse las pilas, chicos de Punto Siesta. Muy copados los chicos, ¿eh? Qué basura. Escucha también ya. Este es un buen tema del el inicio de El Refugio. Hey, sí, y sí, dice... Sí. I'm dirty, mean, mighty unclean. I'm a wanted man. Dicen otro mensajito más. ¿Qué dice, chabón? Hola, chicos. Me pasan. Hola, chicos. Me pasan un tema lindo. Soy Cami. Da. Puede ser. No sé pensarlo. Bueno, estoy bien. ¿Qué contamos? ¿Qué contamos? Contamos que cuentamos. ¿Qué contamos de gente que... ¿Viste, Andrés? Es un... ¿Cómo decías? Un cibernético amigo. Que tiene... Sabe bastante de computador. Él tiene su página ahí en... Tiene su página de Taringa. Él tiene su propia página de Taringa. Claro, y es una persona muy visitada. Es algo así como el Fotolog, el Facebook, pero... ¿En Taringa? Claro, en Taringa. Es una persona que ha sido muy visitada y le hicieron una entrevista al tipo. Ah, sí, le hicieron una entrevista. A ver. Los taringueros le han hecho una entrevista. Mira tú, qué bueno. Mira. Felicitaciones, entonces. Sí, claro. Nos felicitamos. Felicitamos a nuestro amigo. Porque no cualquiera, Fernando. Sí, no, debe tener bastantes seguidores para... Porque él me contaba que... Ahí sale, ¿no? El que le hace la entrevista dice que... No, a cualquiera le hacen eso. Una entrevista vía internet de un par de preguntas. Vean lo groso que es Lisandro. Nuestro amigo Lisi. Lisi, War Machine, creo que... no, es... Warchine y un bajo Lisi. Warchine. Qué bueno. Así que si quieren visitarla y informarse un poco, lo pueden seguir a Lisi. Así que vean lo bueno que es que le hicieron los taringueros, le hicieron un buen reportaje a Lisandro. Así que si quieren hacerse fans de nuestro amigo, no, claro, porque ahí ponen, he visto. Tenemos un amigo famoso. Él carga cosas como programas para descargar y cosas. En Taringa encontrás, la verdad es que encontrás todo. Sí, no, en Taringa encontrás todo. Muy buena página, Taringa. Y bueno, Lisi es fancy que carga información importante para que la gente lo siga y la lee y le sirve. ¿Y a sí? Mí me he querido pasar un par de programas y cosas que estaba comentando cuando he estado con él en la casa y la verdad es que está muy bueno lo que hace el tipo. El chabón sabe lo que hace. Nuestro amigo famoso vía internet. Tenemos un amigo famoso. Así que tenemos dice, un amigo famoso. Este también está para vos. Un saludo, papá. Sos un y otro, genio. Otro saludito gigante. A ver, para a ver. Una amiga, Sonico Pallero, que nos está escuchando. Es la primera vez que nos escucha. Arriba, Nico, arriba. Y mira, dice, juegos ripeados, dice los de Lisi. ¿Viste? Hay gente que lo sigue, Lisandro. Vamos, Lisi. Dice que tiene... ¡Sos un genio! 9.800 seguidores. Bastante, ¿no? Debe ser bastante. Y... Sí. A mí no me sigue ni mi mamá. Te felicitamos, campeón.

haciendo con ese super siesta que nos pegamos. Nos pegamos una siesta mientras poníamos música. Oh, cómo descansamos. No, le dejamos con la mejor música para que se prendan este programa tan lindo que es El Refugio. Y esto sigue de esta forma, con mensajitos y saludos. Saludos y mensajitos que dicen: Chicos, me encanta la buena onda que tienen. Ya sabemos, somos re buenos. Otra: decile a Cami que se levante, que ya son las 7. ¡Bárbaro! Cami, arriba. Mira, nos dice Lizzie, nos dice: te buena hasta la radio. Dice: suena mejor que... No entiendo esa parte. Mejor que la... Y dos. No sé qué ahora quiero poner, Lizzie. Bueno. Y sigue, ¿qué dice? A mi tía no le gusta la radio. Dice que le cansan los ruidos molestos. Tía. ¿Cómo? Tía, hey, tía. ¿Qué onda? What's up, tía, eh? What's up, tía, eh? Give me fuck, tía. Y sigue que dice: ay, mi hermanito chiquito llora y no me deja escuchar, pero me encanta su programa. Nos dice Lizzie que sí, el próximo programa se llega por la radio. Esa, papá. A través de los nuevos estudios. Wow. Vamos a tener una celebridad de Saringa aquí con nosotros. ¿Qué dice? Me gusta el tema de Rick. Escriben bien. Debe ser Rake. ¿Cómo se llama? Peligro. Ahí va. Ahora va. Cami dice: me dormí de esperar mi tema, soy Cami. Cami, tenemos sorpresa para vos en... unos segundos. 5 minutos. ¿Qué tema querés, Cami? Mira, yo te digo que le pongas su tema. Ah, su tema. Claro, ese tema que siempre pidió desde el primer día. Encima... Ese. Nadie tiene su tema acá. Cami, ¿querés tu tema? ¿Querés I'm sorry? ¿Eh? ¿Quieres te pido perdón? Si tú quieres te pido perdón, tienes Nosa. Ya viene tu tema, Cami, no te preocupes. Dale, como para entrar en el ambiente, ¿no? Dale. Punteamos un poquito los que... Así se cambio de ambiente. Este tema, ¿de quién es? De Fede, nuestro amigo Fede, este tema es tuyo. Lo compro. Ai, se eu te pego, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Todo passou, muita culpa está a mim. Cami, tenés tu tema, lo pedís, lo tenés. Esto es, te pido perdón. Y no jodas. Hoy te perdí, pero me arrepiento. Todo pasó, tú me culpas a mí. Como una novela que no tiene fin. Son los celos, malditos celos. Hoy te perdí, pero me arrepiento. Te pido perdón. Vuelve mi vida. mundo entero, pero contigo he chocado. Mi corazón está muerto, si tú no estás no puedo vivir, no puedo continuar, no aguanto más. No puedo seguir este camino, esto me alarga más. Yo te juro que yo soy sincero y que solo espero tu regreso. Yo espero que perdones mi comportamiento viejo. No volverá a pasar, no quiero que sigamos discutiendo, ya no aguanto más. Tú eres para mí la vida y sin vida ya no hay más nada. Vuelve a mi vida. Completo para decirte todas las cosas que siento y que escuches lo que te digo. Lo que quiero que tú comprendas es que soy humano también, que cometí mil errores, pero también quiero que sepas que por ti mi vida doy todo, hasta canto esta canción, te lo pido de rodillas, perdóname por favor. Con el 21 y esto es Cuando me enamoro, banda 21. Leí esos mensajitos del Face, a ver qué decía. Mientras tanto, Cami dice: ¿Qué dice Cami? Bueno, qué mala onda. ¿Qué mala onda? ¿Por qué mala onda? Nah, estamos bromeando, Cami. Era una joda, era una broma, era un chiste, no te enojes. De tus deseos. De tus deseos. Como estaba diciendo, no, nuestro amigo Lisi. A ver, ¿qué dice Lisandro? Dice que te mata la voz, dice. Mata tu voz, jaja, dice, es un grosazo. Y que digamos. Ah, dice Magic, que dejemos los temas completos, dice que no hablemos cada rato. Explica, explica. Yo creo que una hora completa del programa fueron de canciones. Sí, este nada fue, más. Hoy estuvo poco. Poco hablado, sí. Dejamos que queremos que la gente. Claro, ambiente con la buena música. Claro, lo que pasa es que estamos viendo los temas también, el tiempo de la radio, no podemos estar pasando todos los temas completos, pero hacemos la onda y cuando son temas copados que pegan, los dejamos completos. Claro, claro. Y no hay problema, chicas. Les pongo un saludo, dice, amo a... de parte de él. Listo. Nada, un saludo. ¿Qué dice, qué dice? Me mordí de lengua. Un saludo para Manuel, dice la brasileña, dice, y Maggi, de su parte. Dale, dale, hermano, te mandamos un saludito para Maggi y Manuela. Listo, la brasileña. Ahí está. Manuela, la brasileña que viene de Brasil. Claro. Y Maggi, la Maggi de Villa Dolores. Me sueño. Yeah. ¿Y cómo dije? El final lo encuentro en su momento. Oh no. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos pero me enamoro. Se detiene el tiempo. Y la abuela que canta. Me tiene el alma cuerpo. Soy yo. Cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro.

deixa eu te pego, hein? Yeah, esse é meu. Yeah. Que delícia, hein? Chicos e chicas e chicas. Que? É um mensajito que diz: me passam Chino e Nacho, tu poeta, e escucha. Escucha. Escuchalo. Escuchalo lo que ahí está. Ahí está, guacha. Ahí tenés tu tema, loca. ¿Qué más quieres? ¿Qué agita? Chinacho. Tu poeta. Nací para amarte. Yo te daría lo que quieras. Mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer. Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que yo te amo a mi manera. Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer. Y así juntos poder algún día vivir la alegría de darnos placer. La razón de esta sublime melodía de una poesía que te quise ser. Por ti me he vuelto un poeta, poeta. Con rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa para pedirle un deseo que te traiga hasta aquí. Por ti me he vuelto un poeta, poeta. Ya yo tengo mi loca repleta. Eso me hace feliz. Me hace feliz tenerte. Y que me imagino a la dos tuyos en la muerte. Siempre que no somos mi ventana para verte. Quiero que la siguiente mañana traiga suerte. Para convertirme en el dueño de tu corazón. Para hacer realidad lo que empezó como ilusión. Una sensación de falta de razón. La combinación de amor con atracción. Tú me gustas, no negarlo. No me asusta, hay que demostrarlo. Estoy buscando una oportunidad para expresarlo. Porque yo voy a amarte por un rato largo. Por ti me he vuelto un poeta, poeta. Con rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa para pedirle un placer y es que te traiga hasta aquí. Por ti me he vuelto un poeta, poeta. Ya yo tengo mi loca repleta, un armario de páginas completas que escribo cuando te veo. Y eso me hace feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Muy feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Por ti me he vuelto un poeta, poeta. Con rimas en mi vieja libreta. Por ti me he vuelto un poeta. Ya yo tengo mi loca repleta. Un armario de páginas completas que escribo cuando te veo. Y eso me hace feliz. Yo te dije que insistente me encantaría esta canción en tu mente. John Paul, el increíble Chino y Nacho. Oh.